Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes, ya estoy aquí de nuevo. Qué ganas tenía yo de encontrarme en los estudios centrales de Radio Torcal para iniciar una nueva semana después de la que hemos tenido, que les he hecho lo que hemos podido buenamente desde la capital de nuestra piel de toro, desde Madrid, y que hemos estado haciéndoles programas especiales desde Fitur, esa Feria Internacional del Turismo. Pero ahora ya toca deporte, estoy en Antequera y les voy a llevar todo lo que ha generado, que es mucho, Antequera a nivel deportivo, y lo vamos a hacer gradualmente durante esta semana que comenzamos. Y ahora comienza ya Tiempo de Deportes en Radio Torcal, primera edición de la semana de Antequera Suda. Pues comenzamos con el sumario, el menú que les hemos preparado para la primera edición, esta de lunes 25 de enero de 2010. El pasado sábado disputaba ese primero de dos encuentros amistosos el Balonmano Antequera 2010, con victoria 39-33 frente al Cuenca 2016 y en el San Francisco de Ronda. Todos los datos, declaraciones en exclusiva de Antonio Carlos Ortega de Chelucid, del padre de Chelucid, ese presidente del Balonmano Ronda, y de Francis Morales, que también tuvo minutitos con ese primer equipo del Balonmano Antequera 2010. Eso será mañana. Mañana martes le vamos a dedicar prácticamente en su integridad el programa al balonmano. Hoy lo vamos a hacer con el fútbol, porque victoria por fin a la quinta fue la vencida por 3-1 el Antequera Club de Fútbol, que deja los 3 puntos en casa e inicia una remontada que es muy necesaria. También vamos a tener comunicación con el entrenador de ese preferente juvenil que conseguía la victoria sin finalizar completamente el partido, pero creo yo que se va a quedar así con ese 2-1. Pero tenemos que hablar con él porque al final de ese partido hubo una tángana, un intercambio de golpes, y aquello parecía más que un partido de fútbol, un ring de boxeo. Y también tenemos noticias en cartera. Durante la semana vamos a hablar de atletismo con Cristian Segovia, vamos a hablar de atletismo con nuestra María Eugenia Galán y de bádminton. Eso será ya el miércoles de esta semana. Ahora nos vamos al fútbol. Ahora, 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues vamos ya a dedicarnos al fútbol, y para ello vamos a establecer comunicación con una persona, un colaborador de esta casa. Vamos a hacer ya tertulias de fútbol con gente aquí en directo a partir de febrero, y vamos a comunicar con David Sierra, que es el colaborador de esta casa, que sí que estuvo presenciando in situ ese último partido del Antequera Club de Fútbol disputado en casa y que a la postre pues se consiguió la victoria por 3-1 frente al Comarca de Níjar. Vamos a llamar por teléfono a David Sierra. Y continuamos, señores, continuamos ahora analizando pues ese partido del Antequera Club de Fútbol, que por fin a la quinta fue la vencida y que se quedaron aquí los 3 puntos. Los hombres de Óscar Mena consiguieron derrotar al rival de turno, al Comarca de Níjar, por 3-1, prácticamente ese último tanto, el del honor, ya en el tiempo añadido. Y un poco anecdótico, y para que nos haga la crónica y para que nos diga cómo estuvo ese encuentro, tenemos ya al otro lado de la línea telefónica nuestro compañero David Sierras, que se va a convertir en habitual, en asiduo de estos micrófonos en la tertulia de fútbol que vamos a montar a partir del mes de febrero. David Sierras, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Pues nada, nosotros bien, yo espero que tú también, y lo que a los dos sé que nos interesa es que el que vaya bien sea el Antequera Club de Fútbol, y parece que va por buen camino, ¿no? Sí, bueno, ya parece que recuperando el rumbo con el que inició este 2010, y bueno, parece que la victoria esta en Comarca de Níjar son más que 3 puntos, podemos decirlo de esta manera, y muy importante, en un momento también bastante crítico, así que era una victoria, un bálsamo, más que una victoria. Un bálsamo, después de toda esa semana convulsa que ha vivido, pues se ha vivido en el seno de la entidad blanquiverde, con dimisión de directivo, con destitución de director deportivo y con el abandono por petición propia de dos de estos jugadores, el amigo Enaro Chundi, que ya no está con nosotros, y tampoco el amigo Adrián Calero. Pero aparte de todo eso, parece, David, que el cuerpo técnico y la plantilla se conjuraron aislando esa semana convulsa y salieron a por el partido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el asunto extradeportivo, en este caso, no debía eclipsar lo que aún persiste, el objetivo que aún persiste en este equipo, como es el ascenso. Es un trabajo difícil y el camino se debía reiniciar en este partido en casa con el Comarca de Níjar. También una victoria importante, ya después de 4 derrotas, era el momento sí o sí de hacer piña, afición, directiva y sobre todo el equipo. Bueno, y ya se ha rebajado esa distancia que nos separaba del cuarto puesto, estamos ahora a 7 puntos, y de nada es disparatado, David, que dentro de 2 o 3 fines de semana digamos que el Antequera está en quinta o sexta posición, sería lo ideal, ¿no? Sí, bueno, ahora llega una jornada muy, muy, muy positiva para el Antequera, en lo que a resultados se puede referir. Ya que los próximos rivales son un poco más blanditos que lo que nos ha tocado hasta ahora. Y bueno, esta diferencia de 7 puntos, por supuesto también teniendo en cuenta los resultados de los equipos que tenemos delante, no solamente que la depende de sí mismo, y esta diferencia se puede salvar de un modo bastante, en teoría, fácil con estos equipos que nos tocan ahora. Bueno, pues cuéntanos qué se pudo ver en ese nuevo El Maulí, en ese enfrentamiento Antequera Club de Fútbol Comarca de Níjar. Bueno, hablar de sobre todo victoria cómoda. El Antequera Club de Fútbol se impuso por 3-1 a un Comarca de Níjar muy blando y que no evidenció la posición que ocupa en la tabla. Mm. Parecía que el partido llegaba en un momento bastante crítico debido a la situación actual del equipo y de todos los problemas que habían surgido en torno a la Antequera. Y también el rival, por la posición de la tabla, podía complicar aún más dicha situación deportiva, ya que presenta a lo largo del campeonato unos números a tener en cuenta. Esta vez podemos decir que Pellegrín se eligió como el hombre objeto, por así decirlo, ya que si tuvo el partido en su bota en el palo y lo falló, esta vez demostró que es el hombre de gol, y con los 2 tantos que hizo presentó sus credenciales desde que llegó al club. Con la cabeza en asuntos extradeportivos, como decíamos, saltaba el Antequera al terreno de juego, al Maulí, y frente a un rival que durante los 90 minutos no tuvo posibilidad ni tuvo lugar ni posibilidad de hacer nada. En el descanso se llegó con 0-0, a pesar de que se contó con dos ocasiones bastante claras por parte de Pellegrini y por parte de Juanmi, hombre que se está haciendo bastante respetar en los últimos encuentros en la banda. Oscar Mena también le está haciendo ese hueco que quizás Cantarero le tenía reservado. Y bueno, tras el descanso, festival de goles, Pellegrini hizo un doblete, finalizando 2 jugadas, una estupenda jugada en solitario por parte de Tete, y un gol de Jorge Ruiz, que no hace más que confirmar el buen momento del capitán. Esto sirvió para poner rumbo directo, para buscar lo que aún se puede, que es el ascenso. Y bueno, al final del encuentro, lo único reseñable es una pérdida de balón en el área local por parte de Santa María. Hizo que el Comarca de Níjar, por parte de Prieto, hiciera el gol del honor sin ya apenas posibilidad de empatar el encuentro. Bueno, David, pues te voy a hacer un encargo, y yo sé que lo vas a cumplir a las mil maravillas. Siempre un partido de cualquier disciplina deportiva, pero principalmente la del fútbol, que nosotros estamos acostumbrados, porque nos gusta muchísimo a verlo, a presenciarlo, tiene unas claves. Vamos a descubrir, David Sierra nos va a descubrir las claves que se vieron, que se pudieron ver en ese último partido del Antequera Club de Fútbol. ¿Cuáles fueron esas claves, David? Bueno, podemos enumerar una serie de claves, como he dicho, muy importantes en este encuentro, como son la primera, el gol, podemos señalar como primera clave. Esta vez sí entraron esas oportunidades que a lo largo del campeonato se resistieron a entrar. Y bueno, importante labor colectiva de todo el equipo. Y si hay que destacar un nombre referente al gol, sin duda Pellegrini, que gana confianza personal, gana confianza con el entrenador por dejarle ese puesto en el once titular y por supuesto gana importancia en la afición. Una segunda clave, podemos hablar del equipo. La semana que se le presentaba la Antequera era bastante dura para la plantilla y quizá la victoria era el bálsamo que necesitaba el equipo. Pensar en una derrota podía ser bastante, podía complicar bastante aún más la situación que surgía en torno a la Antequera. Otra clave de la importante victoria local. Eran ya cuatro partidos, cuatro derrotas consecutivas en casa, y la Antequera necesitaba volver a ser el Maulí, el fortín que en otro tiempo fue. Y quizá la última clave, y para mí, bajo mi punto de vista, la más importante sea el de la afición. Se produjo un respaldo total de afición, aun a pesar de que el partido se cambió a sábado, el horario tampoco ayudaba a que acompañara a la gente al equipo, pero bueno, el calor se notó, no solo por ganar, sino por la situación, como redundamos, la situación que está viviendo el equipo. Bueno, David, y ahora sí que le viene a la Antequera un calendario, una serie de partidos, entre comillas, vamos a decirlos, asequibles, y el próximo rival, lo podemos analizar desde ya, es el Vera, es el farolillo rojo, el último en la tabla. ¿Qué podemos saber de ese Vera? Sí, bueno, la verdad que, como hemos comentado antes, el siguiente partido es un partido muy factible para sacar los tres puntos, aun a pesar de que el Antequera en su visita a lo largo de este ejercicio 2009-2010 no presenta muy buenos números, son solo tres victorias las que lleva el Antequera a domicilio, pero bueno, se puede presentar la oportunidad de conseguir esta cuarta derrota. Y hablar del Club Deportivo Vera supone hablar del equipo más joven del campeonato, con hombres en torno a los 17-18 años, titulares en todos los encuentros. Y bueno, un equipo entrenado por José Antonio Cano Ramos, un hombre de la casa y natural de Vera. Supone también hablar de un equipo con un balance de 2 victorias, 7 empates y 13 derrotas. O sea, son unos números bastante preocupantes a esta altura ya del campeonato y que dificultan la posible continuidad en el grupo noveno de este equipo almeriense. Hablar de resultados supone hablar de números no muy favorables para el equipo blanquiazul. Supone hablar de 51 tantos encajados por parte del equipo que se ha enfrentado, y como local ha encajado serie goleada, como el caso de 0-5 con el Mancha Real, 1-3 con el Vélez, 1-3 con el Ronda y 1-3 con el Atlético Malagueño. Como visitante, en Huetortaja encajó un 7-0, en el Escribano Castilla de Motril un 5-0 y con el Comarca de Níjar un 5-1. Bueno, pues yo creo que es el, perdona David, yo creo que es el rival quizá deseado para confirmar ese buen estado de forma que pudimos ver en nuestro estadio, ¿no? Sí, la verdad que se presenta la oportunidad para aprovecharla. Pero bueno, como bien he dicho antes, la Antequera fuera de casa se siente cómodo por no tener la presión del público, pero bueno, le cuesta arrancar resultados positivos ya que son escasos los puntos que se han conseguido fuera del Maulí. Bueno, pues vamos a ver si Patricio Pellegrini sigue en racha, y me refiero a Patricio Pellegrini porque ya sabemos que un jugador que vive del gol y que está en vena marcando dos goles en su estadio, pues seguro que va a seguir en racha y va a regalarnos algún golito en ese estadio del Vera. David, ¿algo más que añadir? Nada más, que esperemos que este partido se saque para adelante, y lo siguiente, porque se presenta una racha bastante buena para aprovechar y sí, presentar las credenciales que tiene este equipo y asomarnos arriba. Pues gracias, compañeros, gracias, David Sierra. Ya les digo que va a ser asiduo de estos micrófonos en esa tertulia que vamos a montar a partir del mes de febrero. David, compañeros, un abrazo, seguimos escuchándonos. Saludos, Paco, hasta luego. Pues ahí hemos tenido al compañero David Sierra analizándonos lo que dio de sí ese partido último disputado en casa por el Antequera Club de Fútbol, afortunadamente con victoria. Y el resto de enfrentamientos en esa jornada número 23 del grupo noveno de la tercera división fueron los que les relato. Huetortájar 2, Almería B 1, cayó el Almería B. Loja 1, Vélez Club de Fútbol 0. Ciudad de Vícar 1, Motril Club de Fútbol 1. No, Ciudad de Vícar 3, también cayó el Motril Club de Fútbol, pero este sí que tiene un colchón de puntos bastante considerable. Adra 0, El Palo 1, Antequera 3, Comarca de Níjar 1, Santa Fe 2, Vera 1, Ronda 2, Arenas de Armilla 2, Mancha Real 2, Carboneras 1, Baza 1, Alaurino 0. Y el Atlético malagueño, Poli Ejido B, se tuvo que suspender porque ya les adelantaba yo aquí en estos micrófonos que los del Poli Ejido están de huelga y no se desplazaron hasta la localidad malacitana. El Motril encabeza la tabla con 51 puntos, el Palo es segundo con 44, tercero Mancha Real con 40, el cuarto es el Atlético malagueño con 39, eso sí, con un partido menos. Almería B quinto con 38, sexto Comarca de Níjar con 36, mismos puntos para el Ciudad de Vícar que es séptimo. El octavo es el Adra con 35, noveno Santa Fe también con 35, Vélez Club de Fútbol décimo con 32 y los mismos puntos que ya tiene el Antequera Club de Fútbol, 32 en la posición número décimo primera, décimo segundo Ronda con 32, décimo tercero Huetortájar con 28, décimo cuarto Loja con 28, décimo quinto Ejido B con 26, dos partidos menos. Y veremos a ver si termina la competición. Decimosexto, Alaurino con 23. Decimoséptimo, Baza con 19. Y las tres últimas plazas ocupadas por posición decimoctava, Carboneras 18. Decimonoveno, Arenas de Armilla 17. Y cierra la tabla nuestro próximo rival, el Vera, con 13 puntos. Próxima jornada de este grupo noveno de la tercera división, jornada 24, Almería B, Poli Ejido B. Vamos a ver si se presentan Vélez Club de Fútbol, Huetortájar, Motril, Loja, El Palo, Ciudad de Vícar, Comarca de Níjar, Adra, Vera, Antequera, no sabemos todavía el día ni la hora, Arenas de Armilla, Santa Fe, Carboneras, Ronda, Alaurino, Mancha Real y Baza, Atlético, Malagueño. Pues bueno, ya señores, vamos ya con esa noticia que no es de agradable tratamiento, pero hay que tratarla, evidentemente, y es ese partido del juvenil preferente del Antequera Club de Fútbol que se disputaba el pasado sábado a partir de las 20 horas frente al Vélez de Fútbol Club y que terminó, y como dice el dicho, como el rosario de la aurora. Y uno de los protagonistas pues fue Paulino Blanco que le llamábamos desde cuando estábamos en Madrid y yo quería haberte llamado hoy, Paulino, ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, le decimos buenas tardes, Paulino. Hola Paco, buenas tardes. Que conversábamos, estaba yo en Madrid y conversábamos con esa previa y hacíamos el llamamiento para que la afición se acercara a ese Ciudad de Antequera y yo quería llamarte, de hecho lo estamos haciendo, pero no para comentar este tipo de cosas, quería llamarte para darte la enhorabuena por la victoria, que la habéis conseguido, pero vaya tángara que se formó al final, ¿no? Sí, pues la verdad es que son victorias un poco amargas, desde mi punto de vista, ¿no? Porque son situaciones que nadie deseamos, ¿no? Sobre todo la gente que estamos metida dentro del fútbol, nadie deseamos, pero bueno, también hay situaciones de estas que se te van un poco de las manos y bueno, pues lógicamente cada uno pues tenemos que asumir la responsabilidad y asumir con la culpa que tengamos, que evidentemente todos la tenemos, ¿no? En este caso pues yo era el máximo responsable del equipo y como tal pues tengo que primero dar la cara y segundo pues intentar todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se fueron desarrollando los acontecimientos? Porque evidentemente durante el partido, y me refiero dentro de los límites del terreno de juego, pues un partido con sus más y sus menos, con sus entradas más fuertes, con menos fuertes, con su árbitro intentando impartir justicia, pero todo sucedió después, ¿no? O sea, después, me refiero fuera del terreno de juego. Exactamente, lo que fue dentro del campo, pues un partido vibrante con dos equipos muy competitivos, con mucha con muy buena situación en el aspecto, en todos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, el partido iba bien, como te he dicho, vibrante, y luego, pues, faltando unos 10 minutos, calculo yo aproximadamente, hay una jugada que yo creo que empieza a determinar un poquito lo que era, lo que fue todo lo que se aconteció después, ¿no? Que fue una jugada de estas que cuando nosotros teníamos un jugador lesionado, le echamos el balón fuera, teníamos nosotros la posesión, la echamos fuera, y cuando se reanudó el juego, pues el Vélez intentó hacernos un gol, de hecho casi no lo hace. Uh-huh. Y bueno, pues ahí ya nos pusimos un poquito nerviosos todos, los jugadores, tanto de un equipo como de otro. Ya dentro del campo pues había sus más y sus menos, que si esto, que si lo otro, y en ese momento pues un jugador mío hizo una observación general, no en concreto a ningún jugador, sino una observación general de las que en un partido se hacen 40.000, y el árbitro, el linier que lo escuchó, llamó al árbitro y ellos ya le habían expulsado a un jugador, al Vélez, y a nosotros nos echó a uno. Entonces fue, yo creo que un poquito el punto que empezó a marcar un poquito el tema, ¿no? Que ya estaba, de hecho, el partido calentito. Es que, sí. Paulino, eso de lanzar el balón fuera, bueno, se ha llegado hasta partidos internacionales, se ha metido incluso hasta la FIFA, y eso se ha dejado a criterio de la deportividad que crea cada uno tener, ¿eh? Claro, sí, pero bueno, puede ocurrir esto. Yo tampoco... ¿Qué quieres que te diga? Tampoco voy a culpar excesivamente a los chavales del Vélez, ¿no? Porque ellos lo que querían era empatar el partido y a lo mejor ellos vieron que nosotros habíamos echado el balón por perder tiempo. O sea, eso queda un poquito, como tú dices, un poquito cada uno que lo interprete como crea conveniente. Lo que sí está claro es que ese fue un punto que se empezó ya un poquito la cosa a desequilibrarse. Faltaba todavía, como te digo, 10 o 12 minutos para acabar el partido. Bueno, pues nos quedamos igualados en el campo, seguíamos peleando, cada uno intentando lo suyo, como es lógico, y luego ya hubo una falta lateral a favor del Vélez, en la cual, pues cuando entra ahí en el área, en esas situaciones, pues hay de todo, hay pisotones, hay juego sucio, como se suele decir, pero como te he dicho antes, queda todo dentro de lo que es el campo, ¿no? O sea, lo que es el partido, y el árbitro es el que tiene que ir, y ahí el árbitro decidió que un jugador mío había agredido al otro, cuando había sido contrario. El número 9 del Vélez le había propinado un puñetazo a uno de los míos, y total, que al final fue expulsado el jugador nuestro, y el de ellos se quedó en el campo, ¿no? Yo realmente fui también a protestar, le protesté al árbitro, primero intenté apartar al jugador ya, quitarle un poquito del medio, y le protesté al árbitro también, que cómo era eso, qué tal, lo que pasa, y fui expulsado también. Entonces yo a mi jugador, un poquito nervioso y tal, lo intenté llevar para el vestuario, y en ese tramo que hay entre el córner que da los vestuarios y la zona de vestuarios, pues había ya mucha gente, tanto de Vélez como de Antequera, como jugadores que habían sido ya sustituidos, o incluso el número 11 de ellos que estaba expulsado estaba por allí también, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en ese momento vas para allá y el jugador nuestro, que si como el 9 había sido el que había provocado un poquito la expulsión, que si ahora te espero, que si no te espero, que luego ya la gente, que tú que dices, que eres un esto, que eres lo otro, y ya empieza intentando separar, pero ya hay manotazos por medio, ya esto... Sí, cuando quiere darte cuenta, pues ya está liado, ¿no? El que intenta separar en esos tumultos que se forman, al final es el que recibe más tortas. Todas las que no tienen destinatario van al que quiere separar, sí, desgraciadamente. En principio estamos todos calientes, intenta esto, intenta lo otro, ahí ya te digo, empiezas con insultos, con esto, que te calles, que no me callo, que esto, que tú eres esto, y al final... Ya, siempre hay alguna mano que sale por delante y así ocurrió, ¿no? Bueno, Paulino, y yo te pregunto directamente, esta serie de cosas que evidentemente no tienen por qué y no deben suceder, ¿esto al final cómo se soluciona? ¿Cuál crees tú que será la solución que le dé la federación? Porque yo te voy a decir mi opinión al respecto. Sí, bueno, yo creo que todos somos culpables, ¿no? O sea, el colectivo de entrenadores, lo que nos corresponda, evidentemente el colectivo de jugadores, lo que a ellos le corresponde también, que hay, sobre todo en estas edades que son un poco incontrolables, entre comillas, ¿no? Es cierto que hay chavalotes estos, mejores, peores, más formales, esto, pero es así, es difícil, un colectivo en esta edad es difícil controlarlo, y los que somos entrenadores y estamos con ellos, sabemos lo que eso es, muy difícil. El colectivo de arbitraje, el colectivo de aficionados, el colectivo de directivos, el colectivo de prensa también. Pues hay veces que tú sabes que las cosas se van eso, y al final, pues yo no sé si quién será el responsable. Yo creo que todos somos un poquito y todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Pero ya te digo, hay momentos y hay circunstancias que se te van de las manos. Sobre todo yo creo también por la gente un poco externa al fútbol, o sea, aficionados. Suele suceder. No son ni los jugadores, evidentemente son los que luego, porque son los únicos identificados en el acta del colegiado, claro, son los que tienen la culpa, pero no parte de ellos, seguro, y te hablo con experiencia. Exactamente, tú como has sido árbitro lo sabes, que hay veces que esto no justifica nada, o sea, yo con esto no me quiero quitar responsabilidad a la que tenga, ni mucho menos, me comprendes, pero sí es cierto que los que estamos ahí metidos y eso, pues sabemos las consecuencias o las no consecuencias que puede traer, pero luego hay gente exterior, como en este caso, gente aficionada o amigo de los jugadores. Sí, que eso no están recogidos en ningún acta de ningún árbitro y eso se van a su casa conforme se acabe la pelea. Exactamente, entonces cuando ya acaba la película, como tú bien dices, acaba el tema, ellos ven que entra la policía, se quitan del medio y verdaderamente a los que nos queda el muerto y a los que nos queda el problema, pues a jugadores, entrenadores, a algún delegado que hay por allí, y siempre pasa lo mismo, ¿no? En este caso, pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues al final, Paulino, yo creo que el comité de competición de estas categorías inferiores, al final, no sé yo, pero yo apuesto a que un partido a tal jugador, dos partidos a tal jugador, quizás tres a uno de los jugadores, una multa de 30 euros al club, que entre los directivos hacen una porra y consiguen esos 30 euros, y dentro de tres semanas estamos otra vez jugando al fútbol. Y yo, sinceramente, te digo que como esto no se ataje de raíz, y de raíz es que Antequera y Vélez no juegan más durante esta temporada, y la siguiente temporada nos sentaríamos a ver si estos dos equipos han aprendido un poquito y pueden formar parte de la competición. Porque como si los comités y la federación siguen siendo tan blandos, estoy seguro que esto se vuelve a repetir. Sí, esto no es que sea habitual, pero sí ocurren estas cosas, ¿no? Yo recuerdo que hace dos años nosotros tuvimos que salir escoltados de campanillas, ¿no? En un partido que tampoco hubo eso, pero al final del partido, por circunstancias externas, como te digo, de gente que a lo mejor lleva una copa de más o lleva una copa de menos, pues... Eso es otro tema, ¿eh? Y no son controlables porque, como tú sabes, en estas categorías no hay policía, no hay... Vienen si los llaman. Es cierto que aquí se llamó y acudieron rápidamente, además, como tienen que ser las cosas... Pero mientras vienen y no vienen, pues son momentos, claro, que se lía, ¿no? Y claro, esto desgraciadamente pasa así y bueno, lo que tenemos que intentar es que no pase más. Pero ya te digo, realmente los que estamos dentro, los que estamos verdaderamente dentro, sabemos pues que hay insultos, que hay a lo mejor una palabra salida de tono por parte de todos, pero queda ahí, ¿no? Queda en esas circunstancias y luego, pues... A los dos minutos ya, cuando la gente está duchada y eso, pues incluso... Se dan la mano, sí, también... Pero sí. Claro, el problema de esto es que hay gente que le gusta el fútbol, pero que coge, lía el follón y se quita del medio. Entonces, pues como te he dicho antes, nos queda a nosotros que tienes que cargar con todo el marrón que hay metido y ya está, ¿no? Bueno, Paulino, pues a ver si no tenemos que hablar más de esta serie de hechos. Enhorabuena, entre comillas, por esa victoria, porque al final los tres puntos creo yo que se los va a quedar el Antequera. Esos cinco minutos últimos creo que no se van a disputar y ya estáis segundos y con visos de coger la primera plaza. Paulino Blanco, entrenador del Preferente Juvenil del Antequera Club de Fútbol, un abrazo como colaborador nuestro y nada, pues seguimos hablando, ¿vale? Vale, muchas gracias, vale. Un saludo. Ahora, tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues nos hemos colado hoy con hablando con Paulino Blanco. Yo creo que merecía que estuviera en nuestros micrófonos y comentar ese desafortunado hecho que tuvo por escenario el Ciudad de Antequera de nuestra ciudad en ese partido de la preferente juvenil entre el Antequera Club de Fútbol y el Vélez Club de Fútbol. Hasta aquí ha llegado la primera edición de Antequera Suda de la semana. Para mañana hemos dicho que queda todo lo del balonmano, con ese partido amistoso celebrado en Ronda y con victoria del balonmano Antequera 39-33. Nos quedan en el tintero entrevistas con Cristian Segovia, con María Eugenia Galán, noticias de bádminton, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente ya estoy en Antequera, ya me he venido de Madrid y vamos con todo el deporte de la ciudad aquí en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM. Y lo que les digo siempre, muy buenas noches, que pasen muy felizmente el resto de la jornada y que les aproveche.